El título de este tema es La elección de gracia, comentarios sobre Romanos capítulo 10 y capítulo 11. El versículo con el que vamos a iniciar se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 1. Por tanto, pregunto, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En el capítulo 10 y el capítulo 11, el apóstol San Pablo va a llegar a la cima de la preocupación que él expresa a partir del capítulo 9 sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel. Y él va a empezar a mostrar, por revelación divina, la forma, cómo se origina el problema entre el judaísmo y el cristianismo, porque es cierto, a lo largo de los siglos, primero el judaísmo persigue el cristianismo, que los primeros cristianos eran en su mayoría judíos, dicho sea de paso, pero esta secta, por decirlo así, del judaísmo que comienza como llamándose cristianismo, seguidores de Cristo Jesús como el Mesías prometido, después crece, aumenta en tamaño, y al aumentar en tamaño también coincide con algo que pasa en el Imperio Romano, con la caída, la rebelión de los judíos contra Roma, la caída, la destrucción, la erradicación de los judíos de Palestina y de Jerusalén específicamente, y la persecución de los cristianos, y se empieza a generar un odio triste, ¿no? Una iglesia que comienza con judíos, porque los primeros cristianos fueron prácticamente todos judíos, empieza a haber problemas, empieza a haber dificultades, a pocas generaciones después de los apóstoles, y finalmente se empieza a generar una enemistad entre el judaísmo y el cristianismo. Y ahora que el cristianismo empieza a crecer en los siglos II, en el siglo III, en el siglo IV, el cristianismo empieza a crecer mucho más, empieza a oprimirse al pueblo judío, empieza a perseguirse al pueblo judío. Y de ahí se empeora todavía más la situación entre la relación del judaísmo con el cristianismo. Y eso se va ahondando hasta nuestros días. Ya no es tanto el judaísmo persiguiendo al cristianismo. En todos esos siglos de la Edad Media y también de la Edad Moderna y de la Edad Actual que estamos viviendo, sino es ahora el cristianismo, ¿no? La mayoría cristiana la que persigue al judaísmo. Es interesante que el Islam fue más tolerante con el judaísmo que los así llamados seguidores de Cristo Jesús. En estas cosas los cristianos nos equivocamos, ¿sí? Los cristianos nos equivocamos, muchas iglesias cristianas se equivocaron y pues escribieron páginas tristes y lamentables en la historia, donde sufrió mucha gente del pueblo judío por esta enemistad que el apóstol San Pablo describe en Romanos 10, 11 y que es motivo de preocupación en el apóstol. Pero él empieza hablando de que hay una esperanza para este pueblo. Hay una esperanza para este pueblo. Y él empieza diciendo, ¿no? Pues yo les doy testimonio, dice el apóstol, a la gente griega que estaba empezando a entrar en la iglesia, a la gente gentil que estaba empezando a entrar en la iglesia, dice en el versículo 2, que los judíos tienen celo por Dios, pero no de acuerdo a un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y ahí viene aquel famoso versículo que algunos lo esgrimen como un argumento para suponer que ya no es necesario guardar la ley. Decir que Romanos 10:4 es un argumento en contra de la observancia del respeto que uno debe tener a la ley de Dios en nuestros tiempos cristianos, en nuestros tiempos más allá de la cruz, es contradecir totalmente el mensaje de Romanos, tal como lo hemos estado estudiando. El apóstol es bien consistente en afirmar que la ley es espiritual, que la ley es santa, justa y buena, que la fe de ninguna manera invalida la ley. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que entender esta frase? ¿Cómo nosotros debemos entender esta frase? El apóstol no está hablando aquí de la enseñanza de la palabra, sino de la comprensión de la palabra que tenían muchos en el pueblo judío, de una salvación por obras. En este sentido, Cuando Cristo Jesús viene, Él pone fin a ese concepto, a esa manera de pensar, de que por medio de la fe viene la salvación, es lo que el apóstol está diciendo en el versículo 2 y en el versículo 3. O sea, no buscando la justicia de Dios, dice el apóstol, sino buscando su propia justicia, están buscando una salvación por medio de obras, una salvación por medio de obras. Entonces dice el apóstol, en este sentido, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya no depende de una genealogía como falsamente, porque esto también la palabra de Dios no lo enseñaba. La palabra de Dios era bien consistente en enseñar que es la fe lo que lo hace uno descendiente de Abraham y no necesariamente el tema de que uno sea circuncidado o que uno tenga un vínculo sanguíneo directo con Abraham. Ese no es un requisito para salvación. La salvación era y siempre fue para todo aquel que cree. Y ahora que viene Cristo Jesús, Él le pone fin a esa comprensión equivocada de la ley, de que de esa forma, solamente a través de obras y a través de genealogías y de asumir de que uno viene de parte de una línea genealógica, es ahí eso objetivo para salvación. Hay otra cosa más que este pasaje dice, y es una aplicación también, de que fin no siempre significa final, ¿no? No siempre significa el último punto. Fin muchas veces significa objetivo, ¿no? La finalidad de, ¿no? El fin de esto es que nosotros podamos entender las cosas de esta forma, de tal manera, ¿no? El fin de esta película o de este tema es de que nosotros podamos... Se usa como finalidad, como objetivo. Y esta es otra forma interesante de entender este texto también. Porque Cristo Jesús es el fin de la ley. O sea, Él es el que muestra cómo realmente debe entenderse la ley. Como una ley que ofrece justicia a todo aquel que cree. Y Moisés dice, habla de esta justicia que es por la ley, que dice el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y el apóstol empieza a hablar acerca de este tema y dice el apóstol en el versículo 8 y 9, más bien que dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Entonces este es el primer gran tema que está presentando aquí el apóstol San Pablo. El apóstol veía en su momento que el judaísmo empezaba a alejarse peligrosamente del mensaje del Mesías, que el judaísmo se estaba alejando, estaba rechazando ferozmente a la proclamación del Mesías que había venido. El apóstol veía esto, ¿y por qué? Y el apóstol da una razón, por incredulidad, ¿no? El pueblo judío se aferraba, ¿no?, supuestamente, a una salvación por obras, y no estaba buscando la salvación en Cristo Jesús. El pueblo judío todavía se estaba aferrando a una salvación a través de una ley, que lo único que hacía era señalar el pecado y mostrar la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de buscar un Mesías que venía, pero eso no era entendido por el judaísmo, y esa falta de fe era lo que estaba haciendo todo el problema y lo que estaba originando ese rechazo del pueblo judío. Y es ahí donde aparecen estos preciosos versículos de que si uno cree de todo corazón y lo confiesa con su boca, uno es salvo. La salvación es por creer, la salvación es por fe en aquello que Jesús hizo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Cuando Él paga con su vida en la cruz del Calvario el precio del pecado y la penalidad de Él. Ahora, esta incredulidad, va a seguir diciendo el apóstol en los siguientes versículos, entre el versículo 14 hasta el final del capítulo. Este endurecimiento del corazón, del pueblo judío. Dice el apóstol, incluso ahí se puede ver alguna providencia de Dios, porque esto ha permitido que el Evangelio sea proclamado a todo el mundo. Esto ha permitido de que el Evangelio pueda ser proclamado a todas las personas, y ahora hay mucha gente que quiere escuchar y que quiere conocer a Cristo Jesús. Y el apóstol también habla, hay un grupo incluso dentro del judaísmo que ha creído, y nosotros necesitamos predicar a esa iglesia, nosotros necesitamos predicar a ese pueblo, nosotros necesitamos predicar a ese grupo. Y es en ese contexto que el apóstol está diciendo, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Dice, porque no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que por la fe es el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero el apóstol está hablando de que, aunque nosotros debemos predicar hoy día a todas las personas, los cristianos tenemos el deber de predicar también al pueblo judío. Y es una cosa increíble la cantidad, últimamente, que yo puedo ver de gente con antepasados, con raíces judías, que están entrando en el cristianismo, que están entrando en nuestra iglesia adventista del séptimo día. De hecho, muchos grandes expositores de la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy dentro del pueblo adventista tienen raíces judías. Y hay gente que, providencialmente yo diría, está entrando en la iglesia, que tiene este conocimiento, que hay algo allí, que entienden bien la relación entre fe y gracia, la relación entre fe, gracia y ley, que nos pueden mostrar de una forma tremenda estas cosas. Mira, si tú tienes sangre judía, si tú tienes antepasados judíos, o deberías ver, a lo mejor, mira, yo tengo un apellido que no tiene nada de judío, pero yo empiezo a ver en la historia de mi país y en la historia de la gente que llega a mi lugar, es interesante que muy probablemente el apellido que yo tengo tiene ciertas raíces judías. Gente que fue perseguida en España, huyen a Sudamérica, huyen a América, pero ya huyen con un apellido cambiado. Ya no seguían llevando su apellido judío, ahora llevaban un apellido cristiano, ¿verdad? Pero la sangre la tenía y las costumbres las tenían, y aquí en Sudamérica incluso la Inquisición los persigue y los mata por sabatizar, por judaizar, como era la acusación que se les hacía en aquellas épocas. Así que sería bueno que averigües un poco acerca de tus antepasados, porque quién sabe, si estás escuchando este mensaje, es porque tu vida es un cumplimiento de las palabras del apóstol San Pablo. Otra cosa que a mí me llama la atención es de que nosotros como cristianos deberíamos considerar al pueblo judío con amor. Y deberíamos tratar de llegar a ellos, de entender su cultura, de tratar de, a través de nuestra comprensión de la palabra y de nuestro vocabulario, la forma como nosotros enfrentamos las cosas del espirituales y el estudio de la palabra de Dios, que nosotros creemos un ambiente dentro de nuestras iglesias que sea amigable para aquella persona que es de ascendencia judía, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos tratar de ver que nuestro mensaje sea algo bueno. Lamentablemente, el cristianismo y nuestro adventismo, aunque tiene muchos elementos, hay muchos judíos sinceros que le han dicho a otro adventista y a mí también, sabes, tú no tienes apellido judío, tú no eres judío, me dicen, ¿no? Tú eres gentil, pero eres mejor judío que yo. Porque, sabes, en el judaísmo hay muchas variedades. Hay personas judías que no creen absolutamente nada en Dios. Hay personas que no guardan ningún tipo de ley en cuanto a carnes limpias e inmundas, por ejemplo. O sea, hay diferentes tipos de judíos. Hay judíos ortodoxos, superortodoxos, seguidores de tal rabí. O sea, es una división terrible que hay en este momento en el pueblo judío. Y hay muy poca gente sinceramente comprometida con la escritura, con la Torá, con el Tanakh. Hay muy poca gente que está preocupada en estas cosas dentro del judaísmo. Entonces, mira, si nosotros como iglesia sabemos llegar a esas personas con un mensaje de salvación, con un mensaje de vida, con un mensaje evangélico, pero bien puesto, bien diseñado, se pueden llevar muchas personas del pueblo judío al conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo explicando las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, libros preciosos como este libro de Romanos, que es un elemento poderoso que puede ayudar a muchas personas para conocer y aceptar a Jesús como el Mesías, el Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, es lo que el apóstol está hablando en estos versículos. En el capítulo 11 del libro de Romanos, el apóstol va a empezar a hablar acerca de el mismo tema, pero otra dimensión de este problema que él estaba viendo en el pueblo judío. Y el apóstol empieza a decir, miren, lo que nosotros tenemos que pensar, y él está hablando de una iglesia que, como digo, tenía su base, la base más antigua, la base inicial, era la base judía, y el apóstol dice, nosotros pensábamos que el pueblo judío estaba perdido, pero Dios ha guardado un remanente, según la elección de su gracia, ¿no? Y Dios dice, ahora, ¿cómo nosotros interpretamos algún versículo más o menos extraño, como aquel versículo 8, donde dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy? Es que Dios tapó los oídos del pueblo judío, es que Dios estuvo atrás de este endurecimiento, de esta enemistad entre el judaísmo y el cristianismo. No, no. Sino que el Señor permitió, el apóstol, hay que ver, ¿no? El Señor permitió que estas cosas pasaran, ¿no? Y estas cosas que pasaron, frente a la actitud que el pueblo tenía, lo único que hizo fue empeorar la situación. Es más o menos lo que el apóstol está tratando de decir acá, ¿no? O sea, el mensaje de Dios, sí, puede que haya endurecido, pero no es que el mensaje sea malo ni haya sido un mensaje, sino que por la incredulidad del pueblo, ese tipo de cosas sucedieron. Sin embargo, Dios ha tenido un remanente. Y Dios tiene un remanente. ¿Sabes? En este temita a mí me gusta un poquito ver, porque a lo largo de los años de mi ministerio, vez tras vez estoy viendo, ¿no?, cómo gente que tiene sangre judía, que ha tenido antepasados judíos, capaz alguno de ellos han perdido, como te digo, el apellido judío, otros no. Ahora están entrando en la iglesia, y cuando uno los escucha, yo no sé, es una cosa en la sangre, no sé. Pero la comprensión que esta gente tiene de ciertas cosas de la Escritura, yo creo que Dios está obrando en este momento de una forma maravillosa y quiere obrar en tu corazón, si me estás escuchando, y esto se aplica a ti, para que se forme un nuevo Israel, para que se forme un nuevo pueblo de Dios, conformado por gentiles y por judíos, que estamos buscando la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor, un Señor que viene pronto, y frente a cuya venida nosotros tenemos una obligación, un mensaje, una proclamación que llevar al mundo para volver a Dios, para volver a Dios, para volver al Señor. Entonces, dice el apóstol, hay un remanente en los primeros versículos del capítulo 11, hay un remanente por gracia, porque Dios los ha elegido por gracia, y es para una tarea especial que Él quiere. Y él sigue razonando en los siguientes versículos, entre el versículo 7 y el versículo 12, de que aunque Israel en este momento se estaba alejando de la verdad, se estaba alejando del Mesías, esto era solamente temporal, porque pronto el pueblo de Israel volvería al camino. O sea, el apóstol estaba empezando a elaborar aquí una profecía tremenda, cuando él empieza a hablar del olivo, ¿no? Dios tuvo que cortar las ramas principales de ese olivo para insertar, ¿cómo es esta palabra? Ay, se me fue la palabra, para poner una nueva rama, la rama de un olivo silvestre, la rama de un olivo silvestre que es el pueblo gentil, ¿no? Injertar la rama de un olivo silvestre del pueblo gentil para llevarlo a la salvación. Pero dice el apóstol, tú que eres gentil, no deberías envanecerte, no deberías pensar de que ahora por ser parte del pueblo ahora tienes que menospreciar al judío. Mira la advertencia del apóstol y cuán poco caso le hizo el cristianismo, la verdad. Y a veces nosotros hemos construido una iglesia que es totalmente repulsiva para una persona creyente, ferviente en el judaísmo. ¿Cuánto deberíamos trabajar para que esto no sea así? Entender de que la iglesia cristiana es la continuación del judaísmo. O sea, el cristianismo verdadero de nuestros días es en muchas formas la continuación del judaísmo, porque el judaísmo es la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia cristiana es la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Lo único que nos separa es la venida de Cristo Jesús, que vino ahí, y Él pone la palabra, y Él pone las epístolas, y el Espíritu Santo nos deja el Nuevo Testamento, y Cristo Jesús funda la iglesia cristiana. Pero muchas de las creencias, muchas de los elementos de la sana doctrina siguen siendo iguales. Son cosas que nosotros deberíamos pensar. Son cosas que en la iglesia nosotros deberíamos conversar. ¿Cómo hacer que nuestra iglesia sea una iglesia que si llega una persona judía se sienta que puede adorar a Dios, que no se choque con la forma en la cual nosotros adoramos? Cosas que uno debería pensar, cosas que uno debería tener en su mente y en su corazón. Pero dice el apóstol, sigue diciendo en los versículos del capítulo 11, de que ese endurecimiento es solamente en parte, que un día Dios agarraría esas ramas que habían sido desgajadas en ese momento del árbol y las volvería a injertar junto con las ramas del olivo silvestre, con las ramas del pueblo gentil. Y en la parte final del capítulo 11 el apóstol termina de una forma maravillosa, ¿no? Hablando de que un día Dios iba a juntar las ramas antiguas que estaban caídas de ese olivo del pueblo de Dios, y las iba a volver a injertar en el árbol, volver a poner en el árbol, junto con las ramas injertadas del olivo silvestre, y Dios iba a formar un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo sería salvo por el Mesías que vendría. Vendrá el liberador desde Sion y salvará a todo ese pueblo, es lo que está diciendo el apóstol, y él está diciendo: estoy diciendo estas cosas y va a ser maravilloso cuando eso se cumpla. Es interesante que el Espíritu de Profecía en más de un lugar habla de que en el tiempo del fin la antorcha de la verdad brillaría en medio del pueblo judío y muchas personas del judaísmo entrarían en la iglesia. Y honestamente, yo estoy empezando a ver esto. Yo como pastor estoy empezando a ver esto y mira, soy un pastor. Así que mira, si tú uno se pone a pensar, uno se pone a hurgar ahí en la iglesia, yo estoy casi seguro que si el Espíritu Santo está obrando en un lugar de esa forma, el Espíritu Santo está obrando en muchos lugares de esta forma. Y nosotros como iglesia deberíamos entender estas cosas y ver esto que es así. Entonces, ¿hay esperanza para el pueblo judío? Sí la hay. Si creemos y buscamos entender el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús, el Mesías, enviado para nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. ¿Hay salvación para el gentil? Sí. Y Dios finalmente formará un solo pueblo, al cual Él salvará cuando venga por segunda vez. Pero lo más importante es de que en esta vida nos mantengamos con fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.